más estoy contigo y te respiro. Más mi amor crece por ti, más te admiro. Conocer de tu bondad me ha convencido. Más preciado que el oro es ser tu amigo. Entre más estoy contigo y te respiro, más mi amor crece por ti, más te admiro. Conocer de tu bondad me ha convencido. Más preciado que el oro es ser tu amigo. Crece más mi amor por ti cada vez que veo la cruz. Crece más mi amor por ti cada vez que te veo venir. Crece más mi amor por ti cada vez que veo la cruz. Crece más mi amor por ti. Crece por ti, más te admiro. Conocer de tu bondad me ha convencido. Más preciado que el oro es ser tu amigo. Crece más mi amor por ti cada vez que veo la cruz. Crece más mi amor por ti cada vez que te veo venir. Crece más mi amor por ti cada vez que veo la cruz. Crece más mi amor por ti. Puedo multiplicar lo que ahora siento por ti. Puedo mi tiempo dar en alabanza sin fin. Puedo por siempre estar a tu servicio y no se aproximará a lo que hiciste.